Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca y aquí estamos. Esta es nuestra humilde contribución a pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de colectivos próximos nos hemos unido para crear, desde un estudio improvisado y por supuesto, desde nuestras casas, esta serie de programas desde el confinamiento, porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. No queremos comenzar sin enviar un abrazo enorme a nuestras emisoras hermanas Radio Cra, Radio Bronca, Radio Almaina, Radio Vallecas y Radio Clara. En todas ellas podéis escuchar nuestras cápsulas víricas, además de nuestra web, en la sección de podcast y en nuestros canales de iVoox y Spotify. Aquí comienzan las cápsulas víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good. Esta semana hemos decidido cambiar un poco y no voy a comenzar con mi querido Juan Carcanino, a pesar de que ya he recogido el relevo de la mesa de mezclas y del estudio de batalla. Esta semana vamos a empezar las cápsulas víricas con mujeres y música, que es pues algo muy importante y creo que algo que debemos de visibilizar con mucho más ahínco. Esta semana comenzamos con Mariana, que nos va a hablar de mujeres y música. Muy buenas, Mariana, ¿qué tal? Hola, Elros, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ya has abandonado los tutoriales del YouTube? Sí, he decidido ya que no, mi mente ya no lo aguantaba, estaba en plan Pixies y ya verás luego por qué te lo digo en Where is my mind, se me estaba yendo un poco. Y el otro día, precisamente con tu cápsula, porque en las cápsulas se ha hablado de música, muchas referencias infinitas, porque efectivamente es una de las cosas que yo creo que estamos tirando todo el mundo en estos tiempos de confinamiento, ¿no? De música y de, pues, como bálsamo, como animadora, como un montón de cosas, como catarsis. Y haciendo tu cápsula musical, dije, jolín, es verdad, aunque Rafa habló de música específicamente en su cápsula, pero cápsulas musicales solo ha estado la tuya. Y me animé. Digo, venga, pues recojo el relevo de Elros. Qué bueno, qué bueno. Oye, me parece genial que hayas cogido el relevo y me parece genial el tema que has elegido para esta cápsula vírica. Es que además, mira cómo hemos empezado. Hemos empezado con un temazo de los Beach Boys, que hay que reconocer que, te guste o no, no se le puede negar el mérito de haber sido una gran banda. Y que además es un tema súper reconocible, el Good Vibrations, no solamente por las armonías vocales tan típicas de los Beach, sino no menos reconocible por esa línea de bajo. Sí. Y por ahí va el tiro, precisamente. La importancia del bajo en las bandas, la verdad es que no se le suele dar mucha, pero sí que es un instrumento realmente importante. Produce sonidos en armonía y al mismo tiempo un efecto rítmico, y dependiendo del estilo también adquiere importancia en la parte melódica y como solista. De hecho, en este tema, pues el bajo es un protagonista absoluto. Pero es verdad que pasa muy desapercibido. Y además, si son manos femeninas las que lo tocan, se produce un doble olvido. Por eso, pues he querido dedicar, sí, es verdad, esta cápsula a bajistas femeninas fabulosas, imprescindibles, y que merecen la pena, como decías tú, salir de esa invisibilidad, ¿no? De hecho, seguramente muy poca gente sepa que la línea de bajo de este Good Vibrations la ideó y tocó la que posiblemente es la bajista con más grabaciones en su haber de todos los tiempos, con más de 10.000 sesiones en 4 décadas. Fíjate. Una maravillosa ya anciana, porque ya tiene 85 años, que se llama Carole Kay. Uh-huh. Además, la mujer sigue como muy activa, se la puede ver en vídeos de YouTube, es una educadora musical, bajista, guitarrista de sesión americana y que es considerada leyenda entre los aficionados al bajo eléctrico. Esta mujer ha grabado un número inconcebible de éxitos, ¿no? Ha estado también en el centro de la escena de grabación de bandas sonoras para películas en Los Ángeles durante más de una década, ha escrito más de 30 libros didácticos, como Tocar el bajo eléctrico, donde además ella reclama para sí la responsabilidad de haber cambiado para siempre el nombre con el que se conocía el nuevo instrumento, porque hasta entonces todo el mundo se refería sencillamente como Fender Bass, bajo uh-huh. Fender, ¿no? Y a pesar de todo eso, es prácticamente desconocida entre el gran público porque los músicos de estudio, pues ya sabemos un poco, los que somos un poco aficionadillos a la música, que no aparecían en los créditos, ¿no? De hecho, no. Ahora ya parece que sí que es verdad que se intenta cuidar más, pero ha habido muchísimo tiempo en el que no aparecían sus nombres y estaban ahí un poco como sepultados. E imagino, además, Mariana, que doblemente invisibilizada, mujer, bajista... música de estudio, o sea, pues eso, totalmente invisibilizada. Totalmente. En la época en que esta mujer empezó su carrera, en las décadas de los 50 y los 60, de hecho no había presencia femenina en las secciones de percusión y muy pocas en la sección rítmica. De todas formas, esta mujer, sí es verdad que muchas otras seguramente se quedarían en el camino y serían tremendamente talentosas, pero ella es que realmente es un portento. Esta uh-huh. mujer a los 13 años, era de familia muy pobre, y a los 13 años después de la escuela trabajaba limpiando apartamentos y cuidando críos, pues para sacar una pastilla, claro. Uh-huh. Aprendió a leer música y a transcribirla con esa edad. Tocaba en principio la guitarra y tomó 3 meses de clases, y a los 14 años ya estaba ganando dinero haciendo giras y enseñando música. O sea que es realmente una persona con un talento natural impresionante, ¿no? De hecho, ella, su género natural era el jazz. Empezó a tocar entre el 56 y el 63. Tocaba jazz y bebop en clubes nocturnos negros de Los Ángeles, que además ella no ha tocado con todo tipo de personas. Debe ser una criatura absolutamente angélica uh-huh. y buena, porque se ha manejado con todo tipo de artistas y realmente dejó el jazz pues por la pela, ¿no? Porque los músicos de sesión ganaban dinero, sobre todo teniendo en cuenta ella que no tenía un duro, pues le venía fenomenal, y en las 3 horas de grabación de un disco ganaba más que en una semana en claro, otros trabajos, claro. ¿No? Porque, claro, entonces, bueno, pues dejó el jazz porque le salía mejor económicamente esto. Y en el 63, que fue cuando tomó la decisión, la llamaron desde Capitol Records a una sesión de grabación donde había fallado el bajista, y ella utilizó el Fender Precision del estudio, y a partir de ahí empezó ya una carrera imparable. Dejó la guitarra y se centró solo en el bajo para no tener que ir cargando con varios instrumentos de estudio en estudio, porque claro, esa era un poco su, imagínate, ¿no? La mujer ahí con todo cargado, y ella trabajó en esa época para productores. Es que claro, ahora van a empezar a sonar nombres que más que todo lo que yo he contado, que puede ser llevada por mi entusiasmo por esta mujer, van a poner un poco el título a... Es una lástima, ¿no? Que tenga que ser a través de estos otros nombres, pero uh-huh. claro, los músicos de ese y más mujeres, pues tienen que significarse en base al trabajo que otros firman, ¿no? Y que rubrican. Y trabajo con productores de la talla de Phil Spector, Brian Wilson, Quincy Jones, Elmer Bernstein, Lalo Schifrin, Leonard Rosman, John Williams o Alfred y Lionel Newman, entre otros. Ya, o sea, mira el plantel. Claro. Primera figura de la música de los años 50 y 60. Yo creo que sea el género que sea y te guste la música que te guste, son nombres reconocibles. Claro, y hasta los 70, y, ¿sabes? Porque hablamos de un Quincy Jones y de un Brian Wilson, o sea, cuidado, y Phil Spector. Y bueno, de hecho, esta mujer en algunos años no tuvo no tuvo reconocimiento, pero en algunos años llegó a ganar más que el presidente de Estados Unidos. Imagínate. Menos mal, oye, por lo menos sacaba su, claro, bueno, su pasta. Eso, eso, invisible, pero por lo menos se le reconocía económicamente, que no era poco. Y forra, mira, por lo menos invisible, pero forra. Eso, quieras que no, las penas con pal son menos, sí, sí, ¿no? Sí, cierto. Y ella debe tener además una personalidad, pues que tampoco se la ve. Yo la he visto en algunos vídeos en los que ella da clase, explica un poco y tal, y se la ve una persona como muy sencilla. Entonces, pues bueno, yo creo que el haber estado trabajando también con ellos, que eran grandes figuras, desde luego se tenía que aprender también mucho mutuamente, ¿no? Pues también debía ser una experiencia digna de guardar un poco la memoria, ¿no? De tu trabajo. Y ahora, pues, un poco por decir los últimos nombres que las terminan de significar como una auténtica leyenda del bajo eléctrico, pues tengo que incluir a los Beach Boys, como ya hemos visto, a los Doors, claro, porque ya grabó con toda esta gente, los Doors, Richie Valens, La Bamba, el bajo que aparece en La Bamba es ella. ¡Qué fuerte! Sí, la próxima vez que lo escuches, a que lo vas a escuchar. Hombre, diferente, La sí, Bamba. Sí, sí, desde luego, y la próxima vez que escucha a los Doors también. También, también. Sí, sí, sí, y sí. Bueno, con Sam Cooke, con Frank Sinatra, Nancy Sinatra, la de Mis Botas, está ella ahí tocando el bajo. Leon Russell, Sonny and Cher, Joe Cocker, Barbara Streisand, Ray Charles, Frank Zappa, Ike y Tina Turner, Simon & Garfunkel, Paul Revere and the Riders o The Monkees. Increíble, increíble. Pues oye, me alegro mucho de que hayamos comenzado esta cápsula con esta señora, que no recuerdo su nombre, perdóname. Te lo digo ahora mismo, Carol Kay. Carol Kay. Me alegro muchísimo porque, jo, esa es una labor que creo que deberíamos hacer todos un poco más. Intentar visibilizar a esas grandes mujeres que están ahí en el mundo de la música luchando y que en el fondo, pues, les cuesta. Creo que en el mundo de la música les cuesta un poquito más que en otros mundos llegar arriba. Me da la sensación, no sé. Sobre todo si no son vocalistas, porque claro, es un poco lo que hablamos, ¿no? Un vocalista siempre destaca un poco más y pues hay que hablar de las mujeres que no son vocalistas sin quitar mérito a nadie, ¿no? Y continuando un poco también con ello, yo he traído una lista de varias. Carol Kay desde luego era la estrella, ¿no? Me he enrollado un poquillo más, con las otras voy a intentar ser un poquito más breve para no hacer esto. Tú cuando me tengas que cortar me cortas, ¿eh? Ya lo sabes. Porque tengo carrete, o sea, pero bueno, mencionar, antes de pinchar el siguiente tema, tengo que mencionar, por supuesto, voy un poco en orden cronológico de años, ¿no? Hemos empezado con Carol Kay, que tiene ahora mismo 80 y pico, y hay que mencionar, por supuesto, a Susie 4. Susie 4. Por favor. Hombre, no puede fallar, ¿no? La inolvidable rockera Susan Kay Cuatronela, que desde luego te puede gustar más o menos, yo no es de mis favoritas de esta lista, pero es innegable la importancia de romper la barrera que como la rompió ella para que las mujeres participaran en el rock, ¿no? Es una leyenda y es inolvidable. Y de hecho todavía sigue activa con sus 69 años, como os digo que tiene ya, y presentando programas de radio en la BBC Radio 2. O sea, la tía todavía sigue ahí incombustible. Otra mujer a la que tenemos que mencionar también es a Kim Gordon, que ahora mismo tiene 66 años, que es conocida sobre todo por haber sido bajista de Sonic Youth. Y lamentablemente en su momento, hasta ahora que parece que está la mujer empezando a empoderarse un poco, era sobre todo conocida por su matrimonio con el otro componente de Sonic Youth, con Thurston Moore, con quien formó una de las parejas más míticas de la historia del rock, y precisamente por los problemas, la separación, infidelidades, o sea, invisible ella nunca fue. Porque claro, estaba todo el mundo pendiente del morbo del perejil, pero sí inaudible. Ella, de hecho, hasta el año pasado no ha publicado su primer disco en solitario, que se llama No Home Record, para el que se ha inspirado en la banalidad del presente que impera en la ciudad de Los Ángeles, desde una perspectiva bastante crítica. Pero por primera vez ella como que se ha empoderado, y Kim Gordon, y ejerce de jefa, ¿no? Porque ella misma en un libro de memorias que escribió, comentaba que una sensación que no tuvo ni en su etapa de Sonic Youth, que fíjate lo que ha sido Sonic Youth, es que, bueno, pues eso, que se le diera importancia, ¿no?, a su trabajo, porque escribió parte de las letras, ayudó a definir el sonido de la banda y reconoce que a veces se sintió un poco marginada, ¿no? Uh-huh. Y le preguntaban que si era por ser la única mujer entre sus filas y tal. Y ella dice que, bueno, que un poco por ser mujer, aunque era sobre todo una cuestión de personalidad, ¿no? Otra de las cosas que nos pasa mucho a las mujeres, que aunque nos esforzamos en... Nos achicamos nosotras mismas muchas veces, uh-huh. ¿sabes? Aunque el entorno sea favorable y tal, como que nos achicamos. Eso todavía tenemos que currárnoslo un poquito y hacer salir nuestra voz y nuestra presencia. Y ella, bueno, pues lo reconoce que era sobre todo una cuestión de personalidad, ¿no? Que en realidad a los chicos de Sonic Youth no les disgustaba que hubiera una chica en el grupo y... Un poquito irónicamente dice que, entre otras cosas, porque eso les permitía sentirse menos típicos, ¿no? Bueno. Oye, bueno. Vamos a poner en música. ¿Qué tema has elegido el segundo y quién nos lo protagoniza, por decirlo así? Vamos a hacer protagonistas a mujeres. Venga, pues otra que también es legendaria por haber pertenecido 27 años a una pedazo de banda, que son los Pixies. Ajá. Ella es Kim Deal. Kim Deal, que tiene ahora mismo 58 años y bueno, en los Pixies sí es verdad que siempre ha habido bajistas. Cuando se fue Kim Deal, ocupó su lugar otra chica que se llama Kim Shattuck por unos meses y actualmente está una argentina que se llama Paz Lenchantin, uh-huh. que es una barbaridad de chica también. Yo os aconsejo que os fijéis a partir de las canciones de los Pixies también para escuchar esta... a esta muchacha que es magistral. Pero bueno, volviendo un poco a Kim Deal, que es de quien vamos a pinchar el siguiente tema, que se llama The Root, en una colaboración con un músico que se llama Morgan Nagler, de un EP de dos temas publicado el 1 de abril de 2014, que se llama, The Root. Sí, uh-huh. se llama The Root también el EP. Y bueno, pues para que a ver si... Si identificáis un poco estos bajos y a esta mujer con ese legendario tema... que también ella compuso las líneas de bajo y aparte parte del tema, que es el Where is my mind, que por eso antes te he hecho el anzuelillo en la presentación de los Pixies. Y bueno, para mí me parece un tema muy interesante. Este es cortito, a ver si consigo que quepan bien los temas que he elegido en la... para la cápsula, y si te parece lo escuchamos y disfrutamos un poquito de esta Kim Deal. Venga, y el The Root. Vamos a por The Root. Mola muchísimo, es un temazo. Es un temazo breve y lo bueno si breve, dulce bueno. Ahora, pues nada, el tercer tema que traigo uh-huh. hoy es el de una mujer que ahora mismo tiene 51 años, que se llama Michelle Lynn Johnson, pero que tiene el sobrenombre adoptado por ella de Michelle de Gocello. Uh-huh. Ahora te diré por qué. Esta mujer es una de las principales impulsoras del estilo neo-soul, uh-huh. y no solo es bajista, esta mujer compone, rapea, canta y además no se ha quedado solamente en impulsar el neo-soul, sino que incorpora un montón de influencias, incluido funk, soul, hip-hop, reggae, rhythm and blues, rock, jazz y de hecho ha conseguido 10 nominaciones a los Grammy y ha participado con gente como Alanis Morissette o The Rolling Stones, o sea que es muy conocida en el mundo musical, uh-huh. pero bueno, yo la he descubierto, a pesar de todo esto, la he descubierto hace relativamente poco, entonces me ha parecido que venía muy bien y además metemos también un puntito, nos salimos un poco del rock y metemos un punto que para mí, esta mujer es que es muy interesante la música que hace. Porque tiene como una especie de... Tú la escuchas y dices, madre mía, qué bien toca esta mujer, qué bien interpreta, qué bien hace todo, ¿no? Pero es como... no es un sobramiento, es una genialidad confiada, es con un puntillo ahí intelectual, tiene un punto también sexy. Uh-huh. Y yo, por lo menos por lo que me da a mí, para mí tiene un instinto natural para fusionar todo esto que te he comentado que incorpora ella en su música. Y además creo que también parte de una total libertad creativa en tono, en las sensaciones que transmite, cómo elige las notas. Y yo creo que precisamente por esa libertad que le da su genialidad y su capacidad, uh-huh. Se refleja o adoptó ese sobrenombre de Michelle de Goscello, que significa en suajili libre como un pájaro. Oh, y mira. Yo sí, yo creo que lo tenía muy clarito porque lo adoptó a los 17 años, ya ella decidió que se llamaba así, tan jovencita, uh-huh. y a partir de ahí pues se puso a volar y si te parece, vamos a ver qué sacas tú de... Bueno, a mí me gusta mucho, pero a ver qué sacas tú de este tema Two Lonely Hearts on the Subway, de su álbum debut de 1993, Plantation Lullabies. Vamos a por ella porque me parece muy interesante y tengo muchas ganas de escuchar a esta Michelle de Goscello. Eso, bueno, como se diga. O como se diga. Trying to find something to brighten up my day. Maybe I could talk to you or you could talk to me. Yeah, I seem to call out for some comfort. Is it the everyday racism or a pain from deep within? I may not understand now, but then again, you could talk to me or we could just sit here and daydream. Say you're heading my way. Two lonely hearts on the subway. Singing the blues on the subway train. Black, yes, it's hard, and that's a fact, but I can rise above when I have love. Here comes the train. Please don't turn and walk away. Stay. We can meet some in the sock and shine day. I lose myself in the book. I escape to my heavenly tune. Oh, and we can read the voice. It's your choice. I just wanted to know you. Accompanied by some strictly roots adventure. It's just nice to be near. And often our conversations drowned out by a passing subway train. Come here and just hurry, take my hand, baby. Falling in love on the subway train. Say you're heading my way. Two lonely hearts on the subway. Say you're heading my way. Two lonely hearts on the subway train. Say you're heading my way. Two lonely hearts on the subway. Singing the blues on the subway train. Ooh. Pues volvemos, volvemos contigo y con esta joya que nos acabas de presentar. Madre mía, ¿cómo se te queda el cuerpo después de escuchar a esta señora? A que tiene algo diferente. Sí. Yo, de verdad, cuando la escuché dije, caramba, qué mujer más interesante. Lo es. ¿Sabes? Puede que a lo mejor, si el género no te llena, porque lo tuyo son otras cosas y tal, pero no puedes dejar de poner el oído en punta, ¿sabes? Uh-huh. Yo, cuando me pincho el tema, es que me pongo a escuchar, porque además para mí está muy diferenciado. O sea, pillo muy bien lo que está ocurriendo en ese tema con esta mujer, mientras que en otros me quedo un poco más difusa, ¿sabes? Sí, pillo sí. Una cosa y pierdo otra y tengo que hacer más escuchas, pero con ella como que a la primera ya me llegan un montón de cositas, ¿no? Uh-huh. De impresiones. Y bueno, vamos a terminar con una muchacha, esta sí es muchacha porque tiene ahora mismo 33 años, sí, esta sí, que se llama Tal Wilkenfeld, uh-huh. que es australiana. Y es bajista de jazz y jazz rock. Y bueno, ahora mismo es una de las figuras más prometedoras de la escena actual del bajo eléctrico. Y encima, como es tan joven, la crítica especializada la considera pues un poco niña prodigio, ¿no? Uh-huh. Está todo el mundo como muy flipado con esta chica. Comenzó con 18 años en el bajo. Y desde entonces pues ha sido imparable porque ha tocado, empezamos otra vez con músicos notables como Steve Vai, Eric Clapton, Susan Tedeschi, los Allman Brothers Band, Herbie Hancock o Wayne Shorter, o sea, ¿qué claro, quieres que te diga? ¿Qué podemos decir? O sea, solo puedes estar a la altura, solo puedes ser un genio si estás a la altura de esos genios para tocar con ellos. Claro, y es que encima ella produce y arregla todos los temas y tiene un punto, a ver si te lo recuerda a ti, pero tiene una reminiscencia, un estilo que recuerda un poco a Jaco Pastorius y a Paul Jackson. Ajá. A mí me da un poco, me va un poco por ahí el rollo que tiene, porque además la tía tiene una profundidad armónica enorme, técnicamente es buenísima, es súper ágil y tiene una capacidad para hacer cantar a un bajo, cosa que a mí me parece dificilísimo, y encima más siendo tan joven, ¿no? Yo creo que hay cosas que uno adquiere con la experiencia, pero ella parece que lleva tocándolo desde que tiene 3 meses. Claro, parece que, o sea, que es innato, es como hablábamos de Carol Kay, ¿no? Ese genio innato que a veces reparten por ahí en las alturas y te toca, oye, es lo que hay. Eso es, y que tienes, yo por lo menos con esta gente tengo una envidia sana, pero envidia que digo, madre mía, cómo me gustaría a mí, cómo se tiene que sentir uno tocando, cómo toca esta gente, con ese genio que tiene, ¿verdad? Cuando coges un instrumento y eres capaz de sentirlo de esta forma, tiene que ser maravilloso. Pues Mariana, ¿qué te digo? Antes de irnos con Tal Wilkenfeld y con Jeff Beck, que es la colaboración que nos has traído, bueno, presentamos el tema, porfa, que se nos va la pinza hablando de genio y... Sí, sí, sí, la verdad es que sí. A ver, en este, cuando toca este tema, lo tocaron Jeff Beck y Tal Wilkenfeld en el Crossroad Festival Guitar del año 2007, y ella tenía solamente 21 añitos. El tema se llama 'Cause We've Ended as Lovers, y es un tema, de hecho, escrito por Stevie Wonder. Uh-huh. Y bueno, en cuanto escuchéis el solo, pues os quedaréis tan flipados como se quedó toda esa gente que estaba en ese festival en ese año, ¿no? Así que espero que lo disfrutéis y que esta capsulita pues os haya gustado y os anime sobre todo a conocer más acerca de este instrumento y a conocer más acerca de mujeres que lo tocan y que son pues maravillosas, como queda claro escuchándolas simplemente. Oye, yo lo primero, antes de pasar al tema, te quiero agradecer muchísimo que hayas hecho una cápsula musical, que me sentía yo un poco bicho raro. Y lo segundo, agradecerte mucho que hayas traído mujeres que se baten el cobre con uno de los instrumentos olvidados, con el bajo. Así que muchas, muchas, muchas gracias por esta cápsula que ha sido súper instructiva para mí. Pues, pues tú sabes un montón, ¿eh? Aquí, claro, lo que claro. Lo sepáis, que no, el Ross controla muchísimo, no. Yo soy una aprendiza. Pero bueno, para eso está internet, para eso están las escuchas y para eso está un montón de información que por suerte hay acerca, ya sí que hay, acerca de todas estas maravillosas mujeres, ¿no? Así que muchas gracias a ti, como siempre, por estar ahí haciendo estas píldoras posibles, estas capsulitas. Y nada, mucho ánimo a todo el mundo. Un beso a UPA, que ya queda un poquito menos. Y venga, un abrazo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora es el radio, abierta por cuarentena. Segunda cápsula vírica del día. Vamos con Sergio y ese ritmo más lento que nos trae con su programa, con el gesto más radical. Sergio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Elros, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Todo bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo va la cuarentena? Pues aquí pensando mucho, leyendo mucho y confinado, la verdad que confinado. Pero pensando en las estrategias y en el mundo que queremos, uh-huh, y en el mundo que podemos inaugurar, uh-huh, en el mundo que podemos hacer a partir de que acabe todo esto, ¿no? Estamos todos tristes y tenemos miedo y te has dado cuenta que los dedos no paran de deslizarse a través de las pantallas, ¿no? De manera ininterrumpida. Y muchos seguimos haciéndonos las mismas preguntas que nos hacíamos en la otra vida. Convivimos con las mismas dudas, ahora acentuadas por esa ansiedad pegajosa que provoca el tiempo de espera y la vida suspendida. Y en esto, bueno, pues yo quiero hablar y quería plantear el homenaje que vamos a hacer a todas esas personas que se han ido, uh-huh, cómo será, creo que es importante plantear qué tipo de homenaje queremos rendir y a qué tipo de duelo nos vamos a enfrentar una vez que todo esto haya pasado. He estado leyendo estos días el libro de tres autoras. Quería hablaros de Marina Garcés y Un mundo en común. Y dice Marina Garcés que hablar de vida en común no es sinónimo de identidad cultural o política, así como tampoco de la unidad al uno, a la homogeneidad del todo. Vida en común es algo mucho más básico, el conjunto de relaciones tanto materiales como simbólicas que hacen posible una vida humana única e irreductible. Sin embargo, no se basta nunca a sí misma. Es imposible ser solo un individuo, lo dice nuestro cuerpo, su hambre, su frío, la marca de su ombligo, vacío, presente que sutura el lazo perdido. Y habla también de cómo los cuerpos, y que más allá de la dualidad, unión, separación, los cuerpos se continúan, no solo porque se reproducen, sino porque son finitos. Donde no llega mi mano, llega la del otro. Lo que no sabe mi cerebro, lo sabe el del otro. Lo que no veo a mi espalda, alguien lo percibe desde otro ángulo. La finitud como condición, no de la separación, sino de la continuación, es la base para otra concepción de nosotros, basada en la alianza y la solidaridad de los cuerpos singulares, sus lenguajes y sus mentes, y la importancia que en ese estrenar mundo que nos espera ahora, bueno, pues que tengan estas palabras, ¿no? En ese mundo en común, en esa solidaridad, en esa alianza y en lo necesario que es. También he estado leyendo a Martha Nussbaum, que es una filósofa norteamericana, un libro que publicó el año pasado, que es La monarquía del miedo, en el que habla cómo actúa el miedo. Yo creo que Andrea, ya en su cápsula, Andrea de Conexión de Tejidos, ya habló del miedo, ¿no? Sí, sí, sí, de cómo el gestionarlo. Miedo es profundamente... ¿Cómo gestionarlo? Bueno, uh-huh, el miedo es profundamente narcisista, es profundamente asocial, es profundamente individualista y es probablemente la estrategia de la que se ha servido el neoliberalismo, bueno, pues para seguir actuando y seguir, bueno, pues estableciendo su propia doctrina del shock, como pudo explicar Naomi Klein en su famoso libro, ¿no? Entonces debemos ahora replantearnos qué tipo de, ahora que la macro y la micropolítica comparten un mismo punto de partida, la urgencia de enfrentar las tensiones de la vida humana en los puntos donde su dinámica se encuentra interrumpido o de mínima flaqueza. Ahora es el momento de reinterpretar y de saber o de poder imaginar qué tipo de mundo queremos construir para el futuro, como explica Sonny Rolnick, y que no caigamos en la trampa perdón, el Ross. Que no caigamos en la trampa, por supuesto, de en la trampa de ese capitalismo autoritario en el que parece que quieren meternos. Tenemos los derechos fundamentales, tenemos que hacer las preguntas adecuadas y queremos saber. Bueno, yo quiero saber particularmente por qué, por ejemplo, aquí donde vivimos, en Madrid, el 90% de las personas que han muerto residían en las residencias de personas de la tercera edad. Uh-huh. Y todo lo que podemos aprender de esas personas, de las personas de la tercera edad, y que debemos rendirle el tributo que necesitan y que necesitamos para... para la reconstrucción de ese mundo común. Sergio, ¿tú crees que realmente ese otro mundo es posible? Yo sinceramente pienso, muchas veces quiero pensar que sí, que es posible que nos demos cuenta de que nos estamos equivocando y que hay cosas que hacer y cosas que deberíamos cambiar, pero a veces me invade el pesimismo y pienso que aprenderemos muy poco y que dentro de X esto se nos habrá olvidado, sí. Será una anécdota de nuestras vidas y que sí. Realmente la sociedad como tal que, le va a costar cambiar. No sé cuál es tu opinión sobre eso. Pues yo, fíjate, siempre soy optimista. Creo que si hacemos un esfuerzo, ¿no? Si nos salimos del marco, de esos marcos en los que deberíamos empezar a sentirnos incómodos, ¿no? Ese marco del consumo, fundamentalmente del consumo y no caer en la trampa, por ejemplo. Esto de ir ahora a comprar mascarillas que hace un mes o un mes y medio valían 75 céntimos y que ahora te puedan cobrar 6 euros por una mascarilla o un bote de gel, ¿no? De alcohol que antes valía, pues no sé, 2 euros y ahora vale 12. Claro. Bueno, pues me parece que las dinámicas del consumo, yo creo que todo se basa en la economía, por supuesto. Si te das cuenta, la economía cuando va bien no hay noticias, solo nos informan de las noticias económicas cuando la cosa es mal, cuando las cosas van mal, para diseminar ese miedo que, como digo, es asocial y es profundamente individualista. Yo soy optimista y quiero creer que sí, que tenemos todos la potencialidad de construir de estrenar un mundo nuevo y sentirnos incómodos en este marco en el que nos han querido hacer creer que es inamovible y que es así. No, nada es así. Tenemos la potencialidad de la imaginación y el poder de nuestro lado como sujetos e individuos, por supuesto. Y hacer una labor pedagógica que me parece muy importante. Sí, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que esa labor vaya calando en todos un poco y que ese cambio igualmente vaya calando en cada uno de nosotros, ¿no? Que tenemos que utilizar, por decirlo de alguna manera, la crisis para mejorar como sociedad, sobre todo, aparte, por supuesto, como individuo, pero también como grupo social, ¿no? Claro, por supuesto. Como dice, por ejemplo, Marina Garcés, dice que es que, claro, el Estado moderno ha nacido como una comunidad de propietarios voluntariamente asociados. Ya solo la privatización de la existencia y esa idea de propietario, bueno, pues a lo mejor niega y esa individualidad niega que, bueno, que nosotros como cuerpos vulnerables que somos necesitamos y dependemos de los otros, ¿no? De los afectos. Que no nos lleguen los afectos, por supuesto. Yo quiero gritar esto, que no nos lleguen los afectos, que no nos lleguen el contacto y que no nos hagan creer que somos, como escribió el otro día Carolina Meloni, un magnífico artículo que era la comunidad de los intocables. No somos intocables, por favor. Que el miedo no conduzca al asco, ni a la envidia, ni a establecer guetos, ni a cosas de ese tipo. Por favor, tenemos que ampliar. Tenemos que ampliar nuestra capacidad y hacernos las preguntas, ¿no? E imaginar y establecer y saber qué mundo queremos. Quiero gritar mucho esto porque me parece muy importante. Muy bien, Sergio, pues como siempre, súper interesante y súper súper reflexivas tus cápsulas para hacernos reflexionar a todos los demás sobre hacia dónde y sobre qué queremos. Sergio, claro, es que sí. Perdona, ¿qué más nos tienes, algo más que contarnos o directamente pasamos a la música? Pues no, solo quería decir que necesitamos una protección mutua, que es muy importante la protección mutua y que debemos protegernos los unos a los otros. Ya está, solo quería concluir con esta frase y que el miedo, por supuesto, no nos venza y que podemos, que vamos a poder y necesitamos aprender los unos de los otros muchísimo. Los cuerpos se continúan. Ahora dejo con la canción, que es Complicated Game. Darte un abrazo inmenso y siempre es un placer hablar contigo. Igualmente, igualmente, querido. Sabes que es un placer y que tus cápsulas siempre me hacen reflexionar, que es mucho y muy bueno. Un abrazo enorme y nos oímos muy pronto. Espero verte también muy pronto, querido. Nos oímos y espero que pronto nos podamos abrazar. Un abrazo grande. Chao. Abrazo, chao. Chao, chao. Myself, should I put my finger to the right? No. else will come along. I'm pretend it's always been the same. It's just a complicated game. It's just a complicated game. Little girl, as we should, she bought her hair from the left. Little girl, as we should, she bought her hair from the right. I said it really doesn't matter when you watch your hair, cause someone else will come along and move it, and it's always been the same. Just a complicated girl, this is a complicated girl, little boy, as we chip, he put his foot upon the left. A little boy, as we chip, he put his foot upon the right. I said it really doesn't matter where you put your bunk, cause someone else will come along and move it, and it's always been the same. It's just a complicated game. Agora Sol Radio, abierto por cuarentena. Bueno, pues volvemos con otra cápsula vírica. Esta vez volvemos a traer a nuestra yaya más combativa, a Amparo, que viene guerrera, ¿verdad, Amparo? Hoy vengo guerrera, sí. Estas otras cápsulas que hemos grabado, pues casi que tocaba el violín y decía que había que hacer cosas, pero hoy vengo guerrera. Hoy vengo guerrera por el tema de las residencias de ancianos. Uh-huh. Porque, bueno, no sé cómo decirlo, es que no sé cómo expresarlo para no ser grosera, que sí, les ha llevado torrijas, no sabe, la Comunidad de Madrid llamaba por los teléfonos diciendo, como nos preocupan tanto los ancianitos, os vamos a llevar torrijas. Y la gente que los está cuidando, sin mascarillas, sin protección y sin nada. No voy a decir por dónde se pueden meter las torrijas. Porque la verdad es que es esto. Y luego está la situación de que han pasado, son personas humanas las que han muerto, ¿no? Han tenido un nombre, un pasado, y los tratan solamente a nivel de números, tantas estadísticas, tanto de esto. Entonces yo creo que alguien debía levantar la voz por ellos. Y bueno, pues de momento la voy a levantar yo, pero puedo asegurar que la levantaremos más. No debemos olvidarnos cuando esto pase de que se haga pues justicia con esta gente, que una residencia no es un trastero en que se guardan los muebles viejos y bueno, y de vez en cuando se hace una limpia y se tiran los que ya no sirven. Son personas humanas que a lo mejor los han tenido que llevar los hijos porque no tienen, porque trabajan, porque no se pueden ocupar de ellos. Yo no digo que haya casos de abandono, que a ver, los hay, los no, pero por lo general se está pendiente de ellos. Y no creo ni me parece justo que se les trate como una estadística de tantos muertos. No son tantos muertos. Han muerto porque no tenían, porque no han sido atendidos, porque no había suficiente personal, porque no había suficiente medios para aislarse. Entonces los han dejado morir, y lo que es peor, los han dejado morir solos. La verdad es que es una de las en la otra cápsula que hicimos, que fue una cápsula que en la que grabamos tú y yo, que fue una cápsula muy positiva, en la que los yayos nos daban sus mensajes de ánimo. Pues los yayos estamos cabreados. Eso te iba a decir. Yo quería haber tocado en aquella ocasión, y me alegro mucho de compartir contigo otra vez para poder tocarlo ahora, ese desamparo, ¿no? Ese que ha vivido pues la tercera edad, por decirlo así, la gente más mayor, la gente que tiene muchísima experiencia, que tiene muchísimo que aportar todavía, y sin embargo en esta crisis ha sido un poco como los niños, ¿no? Han sido un poco los apartados, han estado muy olvidados, como tú dices, han sido un mero número, las residencias han sido un foco de muertes ingente, ha habido muchísimas muertes en las residencias, por todo lo que tú dices, por falta de cuidados, por falta de atención, por falta de previsión, por falta de personal... ¿Cómo veis vosotros desde el colectivo, pues, Yayo Flautas? Como colectivo de personas mayores. Claro, pues claro, eso es. Yo no sé cómo acabaremos, o si tendremos que irnos a una residencia o no, mientras el cuerpo aguante estaremos en la calle, pero es evidente pues que no me parece justo. Las residencias privadas, que tampoco se libran, o sea, quiero decir que también tienen sus más y sus menos, se privatizaron, pero luego hay unas que dependen de la comunidad, que hay mucha gente que dice, es que el gobierno no hace nada, ¿no? Vamos a ver, yo no es que defienda tampoco al gobierno, no me quiero meter en política tampoco, pero me refiero que dependen de la Comunidad de Madrid. Y luego hoy es unos debates en el Congreso de los Diputados en que pues cierta ultraderecha y la como diría y la ultraderecha pues resulta ser que dicen que es que claro que les echan la culpa de lo que pasa, pero vamos a ver, ¿quién privatizó la sanidad? ¿Quién privatizó las, o sea, las residencias dependen de la Comunidad de Madrid, que ahora está en manos del PP? Vamos a ver, señores, un poquito de seriedad, o sea, que es que se deben pensar que el pueblo somos como tontos y que no sabemos ligar una cosa con otra. Esto es espantoso, espantoso. Esa gente ha trabajado toda su vida por dejarnos, que ellos tienen también padres y tienen también abuelos. ¿Qué hacen con ellos? Ellos a lo mejor les pueden pagar una residencia a todo Cimbel y que estén allí pues como reyes, pero no todo el mundo se accede a eso. Nosotros como personas mayores nos preocupa como posibles clientes. Claro, claro. Es así. ¿Qué es lo que va a pasar? Y ya no solamente nos preocupa por nosotros, sino hay gente que no está en los yayos, que está fuera, pero que también está en estado al límite, que a lo mejor, pues oye, por suerte o por desgracia, pierden facultades. Que voy a decir una cosa, es que en la residencia no solamente están los ancianos, claro, están también gente discapacitada, que puede ser que no sean tan ancianos. que esto me lo explicaron, pues desde aquí le mando un saludo a Javier Garzón, de que está en UPLA La Unión, que son, que están por la marea de residencias, que no solamente son gente mayor, si una persona pues tiene, hay gente joven que le puede dar un Alzheimer, claro. Y luego gente joven a los 50 años, que todavía es joven, ¿no? Y luego hay gente que está incapacitada pues por diversas enfermedades neurológicas o lo que sea, y que no los pueden tener en casa y que los tienen que ingresar en unas residencias. O sea, no olvidemos esto, no solamente hay gente mayor, pero como gente mayor yo creo que debemos primero reivindicar a toda esta gente que ha muerto por desidia. Unos pues a lo mejor eran muy mayores y tenían que morir, pero claro, no han dejado entrar a los familiares por aquello del riesgo del contagio. Y muchas de ellas, tengo una amiga que tiene a su madre en una residencia en la sierra, que no les dejan casi verlas. Uh-huh. No voy a decir aquí, me ha enviado pues una foto del antes y el después, de cuando empezó, antes de esto y después de esto, y es que esa mujer está hecha un cadáver. Claro. Es que no hay derecho. No hay derecho, pues por decir, no sé, eso se esperaban que nos muriéramos antes, claro, eso ya lo dijo el FMI, ¿no? Que es que vivíamos más de lo que ellos consideraban que teníamos que vivir. Vamos a ver. Pues cada uno se muere cuando llega la hora. Entonces, pues no hay derecho que nos juzguen a todos por el mismo rasero, y por eso pues yo hoy vengo a hablar por ellos. A decir que no hay derecho que hayan muerto solos, que hayan muerto por desidia, que hayan sido vencidos por trámites burocráticos, por el que yo no soy que tengo la culpa, la tienes tú, no que tú, que no, que la tienes tú. Por un personal que clamaba a gritos, porque conozco gente que está trabajando en residencias, que les dieran protección, porque no tenían protección ni para ellos ni para los ancianos. Gente que se ha estado desbordada, gente que se ha dado de baja por miedo, porque no podían, por impotencia. Vamos, es que no hay derecho, es que esto es una injusticia muy grande y no la debemos olvidar cuando todo esto pase. Uh-huh. Porque por suerte o por desgracia llegaremos todos a mayores, incluso los que son muy jóvenes, y si no, es que se han quedado por camino. Totalmente de acuerdo contigo, Amparo. Creo que deberíamos pensar en dar voz a todas esas personas mayores, sobre todo estamos centrando en ese espectro, sí, de la población, ¿no? En la gente mayor. Creo que deberíamos dar voz a toda esa gente que ha fallecido, que ha fallecido sola, que ha fallecido sin la compañía de los hijos, pienso, no sé. Ni de los hijos, ni de la familia, ni de nadie. O sea, eso tiene que ser, espero, que esa gente haya llegado a un límite, que no se haya dado cuenta de lo que le esté pasando. Porque si eran conscientes de lo que les estaba pasando, es que tiene que ser, vamos, yo me pongo en su lugar y es que tiene que ser horroroso. Tiene que ser horroroso. O sea, como tú dices, hoy vengo en plan Amparo indignada. Y no solamente, pues oye, por decir por estas personas, evidentemente los yayos vamos a dar el cante y nos vamos a juntar con la marea de residencias y vamos a hacer todo el ruido posible para que esto no se olvide, porque no hay que olvidar que fueron personas que trabajaron, que hicieron, levantaron el país en cierta manera, uh-huh, dentro de lo que pudieron, que hoy en día somos lo que somos por lo que ellos fueron. Claro, claro, así es. Exacto. Entonces, por favor, no hay derecho. Esta gente, o sea, menos golpes hay hoy, qué horror, y menos torrijas, que se agradece. Si se hubieran hecho todo lo que se había que hacer y además hubieran hecho torrijas, me parece estupendo. Pero que se estén allí, pues la gente arriesgando. Yo tengo familiares que están trabajando en hospitales, y lo sé de primera línea, pues que ha costado muchísimo que llegara el material. Es que no puede ser, es que hay que ponerle voz a esta gente, hay que rendirles un homenaje y nosotros se lo vamos a rendir en cierta manera luchando, pues porque no les pasa a nadie más. Por lo menos que no se olvide esta situación. Que no se olviden, o sea, que no son números, no se puede decir han muerto 5.723, no, señores, uh-huh, esa gente tenía nombre, esa gente tenía hijos, tenía nietos, tenía sobrinos, tenía lo que fuera. Y luego, pues, es que no hay derecho, no lo hay. no lo hay, esa desidia, y porque seamos, o sea, que se nos mire como si fuéramos trastos viejos, que como ya no servimos para nada, pues ya está. Servíamos a lo mejor para que las monjitas, los días de votaciones, los llevaran con la papeleta de ciertos señores a votar. Otra cosa que me indigna, ¿dónde está la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ¿Qué han hecho? ¿Qué gestos han tenido? Ninguno. Vamos, les dirán misas, digo yo, no lo sé, ¿Qué paso de ello? Es que sí, pero vamos, es que la gente que tenía que estar dando ejemplo, lo único que hacen es pedirnos sacrificios. Quédate en casa, hagas esto, no hagas lo otro, ve de más allí, lo de más allá. Y como siempre, los sacrificios los ha hecho el pueblo de base, mayormente. Y luego hemos pagado pues un tributo muy grande, como puede ser pues estos ancianos que han muerto, y por no decir personal sanitario que se ha contagiado, por no decir que nos olvidamos también de la gente que conduce los autobuses, y que hay gente, taxistas, que están llevando voluntariamente a gente al hospital, transportistas que están repartiendo la comida que luego vamos a comprar, que si no nos moriríamos de hambre. Personal de limpieza, la gente desinfectando calles, es que, o sea... Sí, un buen montón de gente, hay un montón de sectores de gente que está trabajando porque todos los demás podamos estar tranquilamente en casa, ¿no? Efectivamente, esas farmacias que están abiertas todo el día, o sea, que están arriesgando, si quieres, hacer todo, o sea, el contagio. Uh-huh. Ahora veremos qué pasa cuando se vaya a trabajar el lunes, no lo sé. Yo no puedo salir de casa todavía, pero bueno, pero sí, tendremos que seguir haciendo cápsulas víricas. Hombre, espero que sí, espero que sigamos un poco con las cápsulas víricas, por lo menos una temporada más. Aunque no estemos en... O sea, nosotros nos dedicamos, es bonito porque nosotros nos hemos dedicado a entrevistar a gente. Y ahora nos estamos entrevistando los unos a los otros. Es verdad. También tenemos nuestra historia. Claro. Y mucho que decir. También tenemos nuestra historia. Entonces, pues bueno, pues yo pues lo que pido es eso, que la gente no se olvide de esto, porque la gente que se olvida de su historia está condenada a repetirla. Y en fin, no quiero decir nada más, o sea, que hay que seguir adelante. Evidentemente, los yayos, cuando podamos volver, vamos a tratar este tema en profundidad, haremos una asamblea, nos reunimos, porque creo que somos una de los colectivos que estamos en riesgo de, y no hay derecho. Y supongo que nuestros hijos y nuestros nietos, hijos, hijas y nietos y nietas, también piensan lo mismo, ¿no? Yo creo que cualquier persona que tenga un dedo de corazón tiene que pensar en esa gente que, bueno, pues que por desgracia nos ha dejado, y que nos ha dejado no en las mejores condiciones, no estando en sus manos, estando en manos de otros, que eran los que deberían de protegerles. Amparo, yo creo que si te parece, si tú no tienes nada más que contarnos, a mí me gustaría terminar. Bueno, yo quiero decir, dime, que hay otra cosa que tampoco se ha hablado, pero también hay centros de acogida de niños de los cuales no se habla. Esos niños que, pues a lo mejor, pues por no, porque la familia no está como tiene que estar, ¿sí?, pues los acoge la comunidad. De esos no se habla tampoco. Es terrible de que no se ha dicho nada. No sabemos si hay o no hay contagios. Ahí hay un estúpido silencio, que no se habla de nadie. Uh-huh. Y también pues es algo que también a los yayos nos duele mucho, la infancia también, porque tanto la infancia como la ancianidad son colectivos desprotegidos y débiles. Totalmente. Y entonces alguien tiene que preocuparse de ellos. Y entonces, Elros, como no me quiero pasar porque no me quiero sofocar más, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. En nombre de los yayos y en el mío propio, yo creo que la canción que vamos a poner ahora, We Are the Champions de, de Queen, uh-huh, se la dedicamos a toda esta gente que se ha ido, porque son verdaderos, estos que se han ido y los que están trabajando, son los verdaderos campeones. Esos son el ejemplo con el que nos queremos quedar y queremos rendirle homenaje, por supuesto que sí, a toda esa gente que se nos ha marchado. Amparo, muchísimas gracias y un abrazo enorme para ti. A ti, vale. A ver cuándo nos podemos ver. Espero que muy pronto. espero. Un abrazo, Amparo. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Bueno, pues aquí ponemos fin a estas cápsulas víricas, a este episodio número 15, primer episodio de la quinta semana de confinamiento. Os agradecemos muchísimo si nos estáis escuchando a través de nuestra web, ya sabéis, www.agorasolradio.org, en nuestro canal de podcast, en cualquiera de nuestras emisoras hermanas o a través de nuestros canales de iVoox o Spotify. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros esperamos también acompañaros a vosotros. Me voy, que hoy nos hemos comido el tiempo. ¡Hasta el miércoles!